Te contamos que en el día de ayer el intendente electo de Bahía Blanca, Federico Susbieles, confirmó a Luis Alberto Calderaro como su futuro jefe de gabinete. Lo conocen todos en el ámbito político como Luli, el Luli Calderaro. Él es abogado, fue secretario legislativo del Senado bonaerense, consejero de la magistratura bonaerense, concejal en nuestra ciudad, director nacional de relaciones con la comunidad académica y la sociedad civil del Ministerio de Justicia de la Nación, y hoy es subsecretario de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y nosotros tenemos la posibilidad de conversar con él. Luli, buenas tardes y felicitaciones. ¿Cómo estás? Juan Guarino te saluda. Hola, Juani. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un abrazo grande y un saludo a la audiencia. Bueno, un gusto poder conversar con vos, Luli. Felicitaciones antes que nada. Contanos cómo tomaste esta designación, que me imagino debe haber sido un poco una sorpresa, pero no tanto, habida cuenta de tu relación con Federico Susbieles, que tiene larga data. Y también pensaba, ¿no?, que en las elecciones de 2019 vos encabezaste la boleta de concejales de Federico Susbieles, y seguramente si el resultado que tuvimos en estas elecciones hubiera sido en aquel momento, también hubieras tenido un rol fundamental en su gobierno. Bueno, Juan, y mira, la verdad que sí, me tomó en algún sentido de sorpresa el ofrecimiento de Fede, aunque mi vida está atada a él desde hace muchísimos años, desde el 2001, cuando empezamos a trabajar en Manos a la Obra y hacíamos actividad solidaria en un momento muy, muy complejo de nuestro país y en la ciudad. Sí. Y la verdad que, bueno, lo tomo con honor y automáticamente con mucha responsabilidad. Digamos, sí. La verdad que la ciudadanía ha puesto en la espalda de Federico las expectativas y el deseo de que podamos construir una Bahía Blanca mejor, con inclusión, con espacio para todas las opiniones. Y bueno, y ese es el desafío. Yo creo que del 83 a esta parte llega la persona más formada, pero no solo en la cuestión vinculada a la administración municipal, sino formada en cómo gobernar la ciudad, porque Federico conoce acabadamente los factores de poder de la ciudad, las necesidades de cada sector, qué pasa en los barrios, qué pasa en el centro, y fundamentalmente también qué pasa en la opinión de los que conforman, digamos, un poco el acervo cultural, social y político de la ciudad. Así que con muchísima responsabilidad. Él decía que las victorias no dan derechos, sino que dan responsabilidades, y bueno, ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias para hacer historia y para recuperar ese lugar que siempre tuvo Bahía Blanca y que nosotros sentimos que de un tiempo a esta parte ha perdido, ¿no? Seguro, seguro. Luli, en los últimos 8 años, en los gobiernos de Héctor Gay, hemos tenido la figura de jefe de gabinete de manera intermitente. En el primer gobierno no había, luego en algún momento estuvo César Tomasi en ese cargo, luego se eliminó. Hoy está, por ejemplo, Pablo Romera en algo parecido, que es secretario general. Y hasta en algún momento, Connie Rivas Godio, recordarás que estuvo en una figura creada ad hoc, que era la Secretaría de Gestión y Coordinación Gubernamental, que tenía un rol parecido al de la jefatura de gabinete. La pregunta entonces es, ¿cuál es la función del jefe de gabinete? Y en tu caso concreto, ¿qué impronta te ha pedido Federico Susbieles que le des a esta cartera? Y también vos personalmente, que sos un político con mucha trayectoria, como bien decíamos, has estado en un montón de roles diferentes, ¿qué impronta le querés dar vos mismo en base a tus deseos, tus capacidades, tus aspiraciones y posibilidades a este cargo con el que te ha honrado Federico Susbieles? No, yo siento que tengo que estar muy cerca del intendente y fundamentalmente muy cerca de cada área de gestión del gobierno, tratando de ayudar en la dinámica, en la realización de cada expediente y tratando de que la velocidad de la gestión se corresponda con la resolución de los problemas de la gente. Nosotros tenemos una estructura histórica a veces amañatada a la ley orgánica de municipalidades que se parece más al siglo XIX que al siglo XXI. Ajá. Ahí Federico ha propuesto un modelo agencial para algunas áreas que se pueden mezclar perfectamente con áreas sustantivas de más políticas, me refiero a funcionarios de ley. Y bueno, el desafío es poder articular, coordinar y bueno, hacer que la gestión funcione al ritmo, especialmente al ritmo que tiene Federico, ¿no? Que es un trabajador incansable, que él dijo que vamos a trabajar 24/7 y así lo tenemos que hacer quienes lo acompañemos en la gestión. Y también tratando de no improvisar, se van sumando al equipo personalidades con trayectorias bien marcadas, con mucha experiencia y con una capacidad profesional enorme, que va a ir enriqueciendo la propuesta de gobierno que él planteó en campaña y que ahora la tenemos que terminar de constatar y poder llevarla a cabo a partir del 10 de diciembre. Bien, Luli, y te quería preguntar también cómo estás trabajando en estos días, que son días, me imagino, muy intensos. Está la previa del balotaje, también me imagino que estás con todos los preparativos antes de la asunción de Federico el próximo 10 de diciembre, que aparte vos tenés que armar la jefatura de gabinete, como decimos, es un ámbito nuevo, y además vos no vas a estar suplantando a un jefe de gabinete, sino que le das inicio a esta cartera en esta gestión de Federico Susbieles. ¿Cómo viene eso? Sí. ¿Cómo viene el armado de los equipos? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, tres cositas antes, sí. Juan. Por un lado, me encuentro terminando la gestión en el Ministerio de Educación. También. Ahí digamos, el ministro Persic ha llevado adelante un proyecto de nueva ley de financiamiento educativo que presentó el candidato a presidente Sergio Massa, y que Germán Lodola y yo hemos sido los integrantes del gabinete de educación que fuimos a negociar el proyecto de ley al Congreso. Ajá. Y que ya tenemos el examen tanto de la Comisión de Educación como del presupuesto y está lista para entrar al recinto, con lo cual eso es una tarea que hay que terminar, esperando que podamos darle sanción a una ley absolutamente necesaria para la Argentina, porque nosotros tenemos que fundamentalmente la pobreza se la combate con educación, y que tenemos un sistema educativo favorable, bueno, pero que obviamente se lo mejora con más inversión educativa. Y bueno, por otro lado, acá con muchas reuniones, tratando de ir armando el equipo del área, pero fundamentalmente también con los demás compañeros y compañeras, tratando de darle carnadura a toda la propuesta electoral que Federico ha llevado adelante. Así que el desafío es enorme, estamos en un momento de transición. Esperemos que la ciudad, después de 20 años, pueda tener una transición ordenada tanto en lo institucional como también en la cuestión vinculada al traspaso entre una administración que se va y una administración que llega. Sí. Y por delante, por supuesto, el desafío de poder hacer una gestión que esté a la altura de lo que Bahía necesita. Bien, bien, Luli. Y en ese sentido, ¿cómo te imaginas el 11 de diciembre, por así decirlo, primer día de trabajo? ¿Cuál va a ser tu primera tarea o cuáles van a ser las prioridades cuando asumas? Me imagino que, como bien vos decías, tendrá que ver mucho con las instrucciones que te dé Federico, pero en ese sentido, si nos podés adelantar algo de lo que han hablado en estos temas, que se pueda contar. Sí. Básicamente tenemos que terminar de definir qué día va a ser la asunción de Federico, del intendente. Ajá. Y el 11 de diciembre, imagino que muy temprano, vamos a estar iniciando la gestión y tratando de empezar a poner en funcionamiento una dinámica nueva. Creo que la impronta de Federico rápidamente se va a notar, y que cada funcionario o funcionaria que se incorpore va a tener expertise y saber qué hacer al área que asuma, lo cual eso le va a dar otra velocidad. Y él decía que no es tiempo para improvisaciones, que tenemos que ahora hacer todo el esfuerzo y las capacitaciones y estudiar y ponernos en línea con todo lo que se necesita para poder ingresar el 10 de diciembre al gobierno municipal. Y bueno, por supuesto que yo estaré ahí tratando de acompañar, de poner en funcionamiento el área y bueno, también imagino que la cuestión vinculada a toda la estructuración jurídica del municipio también ahí, por mi condición de abogado, y bueno, y estaré también trabajando en eso, no solo porque una cosa es la cuestión judicial que pueda tener un municipio, sino fundamentalmente por la cuestión de poder pensar desde una perspectiva jurídica la gestión municipal. Bien. Que eso es un poco también el desafío. Seguramente. Luli, otra consulta que te quiero hacer. Vos sabés que Unión por la Patria no tendrá mayoría propia en el Consejo Deliberante, al menos los primeros 2 años, hasta que haya elecciones legislativas. Y en base a las declaraciones de algunos referentes de la oposición local, tampoco está claro que le vayan a votar la presidencia del cuerpo al peronismo. ¿Qué análisis haces de esta situación y cómo pensás que el oficialismo puede salir adelante en esta primera etapa de gobierno que se abre a partir de 10, 11 de diciembre, sabiendo que, como bien vos marcabas, ¿no?, Federico Subieles es un hombre de acción en la gestión que, como vos decías, le quiere imprimir velocidad, ritmo a la gestión y, por sobre todo, dar respuesta a las vecinas y los vecinos que lo han votado? Sí, yo creo que Federico, además de ser un hombre de gestión, también es una persona de diálogo. Sí. No imaginemos el gobierno de un modo que no sea dialogando, conversando, tratando de llegar a los consensos necesarios para poder llevar adelante la acción de gobierno, con lo cual esto llevado al Consejo Deliberante será lo que vayamos a hacer con cada sector, con cada concejal o concejala. Y después hay también algunas cuestiones de usos y costumbres que entiendo que no tendremos ningún inconveniente. ¿Vos te referís a la presidencia del cuerpo que debería estar en el oficialismo? Me refiero a la presidencia y me refiero también a la dinámica que seguramente va a tener el Consejo de acá al mar. Nosotros queremos que los concejales y concejalas de todos los espacios políticos puedan ser también protagonistas porque están sentados en un escaño, porque la ciudadanía lo puso en ese lugar y nosotros respetamos muchísimo el voto de la gente, con lo cual la política tiene que terminar con la grieta como un mecanismo de acción política y vamos a estar dispuestos al diálogo desde el minuto cero para poder encontrar las mejores políticas públicas para llevar adelante la ciudad y para que puedan resolver definitivamente muchas de las necesidades que históricamente tienen los vecinos y vecinas y que todavía al momento no hemos podido resolver. Bien, bien. Yo te consultaba concretamente por la presidencia del Consejo Deliberante porque la semana pasada Oscar Lieberman, que fue el segundo candidato más votado en estas elecciones, puso en duda, ¿no?, de que haya que respetar los usos y costumbres, al tiempo que también recordaba que durante el primer mandato de Breitenstein, si no recuerdo mal, era Tunesi del radicalismo el presidente del cuerpo. Por eso ahí, a mi entender, está en duda, ¿no?, que se vaya a respetar esa norma no escrita. ¿Ustedes todavía ven posibilidad de llegar a tener...? Nosotros creemos fuertemente en los usos y costumbres legislativas y también creemos en la sensatez de la dirigencia política, entendiendo que hay un nuevo gobierno que inicia y que necesita contar con las condiciones objetivas para llevar adelante su plan de gobierno, que para eso la ciudadanía lo votó y para eso eligió a uno como oficialista y a otros sectores como opositores. Así que no tenemos ningún problema de sentarnos a dialogar y encontrar en el diálogo el camino de salida para este tipo de cuestiones y fundamentalmente y más importante para sí, las políticas necesarias para gobernar la ciudad. Clarísimo, Luli. La última pregunta y no te robo más tiempo. Estamos a días de un balotaje. De un lado Sergio Tomás Massa, del otro lado Javier Gerardo Milei. Vos sos militante y funcionario del peronismo. Obviamente vas a acompañar la candidatura de Sergio Massa, pero para quien nos escucha y que quizá no votó a ninguno de estos dos candidatos, ¿por qué crees que deberían votar a Massa este domingo? Yo creo que finalmente Sergio ha logrado condensar a un montón de sectores, no solo de la vida política, sino también de la vida vinculada a la empresa y a los sectores sindicales y movimientos sociales, y ha llevado una campaña con verdaderamente con una profesionalidad sin igual. Nos parece que la Argentina que viene no se construye ni con H ni con motosierra, se construye con unidad nacional, se construye tratando de tender puentes, de encontrar los consensos para poder llevar adelante acuerdos para la Argentina del futuro, como lo tenemos que hacer acá en la ciudad, y en eso nos parece que entre la improvisación el salto al vacío, sí, o continuar con un candidato que expresa un proyecto de gobierno, con un Estado presente, con educación pública, gratuita, de calidad, con un rol activo del Estado, acompañando a los que más necesitan y también siendo un facilitador del motor productivo de la Argentina, no tenemos duda que los pueblos no se suicidan y que van a acompañar masivamente a Sergio Massa, el candidato, nuestro candidato de Unión por la Patria, el próximo 19 de noviembre. Y para nosotros, para nuestra ciudad, seguramente también será una noticia fundamental para poder tener en línea tanto al gobierno municipal, provincial, como al nacional. Seguro. Ojalá los bahienses y las bahienses masivamente voten en este sentido, porque eso también es bueno para la ciudad. Seguro, seguro. Luli, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y te deseo lo mejor en esta nueva etapa que se abre, y estoy seguro que les va a ir muy bien y que eso va a redundar también en una mejora de la situación para todos los que vivimos aquí en Bahía Blanca. Ojalá que así sea, Juani, y te mando un abrazo y a disposición, y un saludo enorme al equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias, Luli. Un fuerte abrazo. Nos estamos hablando. Abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con Luis Alberto Calderaro. Luis Calderaro, jefe de gabinete designado de Bahía Blanca, un hombre de confianza del intendente electo Federico Susbieles.